Que pase donde da gana de vivir. Porque no da ganas de vivir donde da el Señor. Primero que pensar donde gana esa pastilla, nunca cuaderno, nunca. No, está peor a tener un orden. Están en el medio de ese caos, lo único que yo la haría era que el Espíritu de Dios dice que aleteaba por encima de todo ese caos. Había algo, por lo menos, que daba la esperanza de que podría surgir de este caos. La palabra contraria del caos, ¿cuál es? ¿Usted conoce? Orden, cosmos se dice. Pero que sepa lo que dice. Pero no importa. El cosmos es todo el universo, que tiene una estrella aquí, hay el planeta, hay el sol, todo tiene una armonía. Y si eso se sale de su movimiento, se puede caer absolutamente todo y terminar de nuevo en ese caos sobre el cual Dios quería. Y entonces, bueno, viene toda la cosa. Yo quería tomar esto, que es el primer pensamiento que quiero compartir. Lo primero que le preocupa a Dios es que todo lo que tiene vida, porque el Espíritu es vida, pueda vivir. Los peces, los animales, las plantas, y finalmente, el último bicho, nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios con la creación? Genera un espacio donde todo lo que tiene vida, ojo la película. Todo lo que tiene vida pueda vivir bien. La planta que nace, el río que corre, el arroyo, los pájaros que vuelan, eso también es una vida, los pajaritos como vuelan, qué fantástico que está. Y también nosotros. Ese versículo no lo voy a leer, usted lo sabe de memoria. ¿Cuántos días hizo Dios todo esto? ¿Cuánto? 46. ¿6 días? Estoy equivocado. ¿Por qué eran en 7? Porque aparecimos. Y eso generó la casa nuestra. Ahí podemos vivir. Cuando hay agua linda, cuando hay comida, cuando hay luz, ¿está bien? Cuando hay aire fresco, cuando hay aire puro, cuando los arroyos están limpitos, cuando te van a pescar y sacas una tararilla, ¿qué van a quedar vivir? Primera pregunta. ¿Cómo está ese ambiente que Dios creó tan hermoso? ¿Cómo está? Desahogamos un poco esta tarde. No sé, yo pienso que de pronto Dios podría estar creando de nuevo. Porque hay bastante caos, ¿no? ¿Qué cantidad de humo? ¿Qué cantidad de peces que se mueren porque a algún poco se le rompió el barco lleno de petróleo? ¿Qué cantidad de chicos que nacen mal? Que están envenenados, intoxicados, fumados. ¿Qué cantidad de cosas están medio caóticas, patas para arriba, cruzados, no se ve la luz del sol? y después nos hizo a nosotros. Y fue lo último que hizo. ¿Verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre todo los animales del campo, las fieras salvajes, los reptiles que se arrastran por el suelo. Creo Dios que la palabra va a obedecer al ser humano. De las mujeres, a imagen de Dios, lo creo. Varón, mujer. A veces me da la impresión de que nuestra cultura, nuestra civilización occidental cristiana, se basa mucho en esto. Y le encanta de que nosotros somos lo más grande que hizo Dios. Y en la Biblia vieja dice, y que tenemos el deber de sojuzgar al abandono, a mandar sobre todos los demás de Dios. Tenemos tiempo de la cabeza. Claro, un elefante no lo vamos a poner ahí para que sea el gobernante. Tal vez hasta sería bueno de ver cuando cambiara algún funcionario, por lo menos. O por lo menos por una palomita. Pero creo que demasiado se enfatizó en eso, de que somos administradores y somos los manda más de lo que hizo Dios. Y las consecuencias las estamos viviendo hoy. Y nos olvidamos de todo el otro y lo demás, que tenemos que administrar, pero como Dios. Como si fuéramos dioses, porque nos hizo a él en la semejanza y a la imagen. Eso no quiere decir ni más, pero tampoco menos, de que deberíamos hacerlo como si él lo estaría haciendo. Y muéstrame un solo lugar en la Biblia o una sola acción de Jesús donde él destruye a las personas. Y si me lo demuestro, granada lo diría, pero no hay. Es todo para el bien de los demás. Eso es lo primero. Hay una sobrevaloración y apropiación de los seres humanos. Yo digo en el mundo occidental y cristiano, porque las otras religiones tienen una ubicación un poco más equilibrada en relación a la naturaleza. Porque nosotros creemos que estamos arriba de todo. Y nos olvidamos que estamos adentro de todo. Dígame qué tenemos nosotros más en el cuerpo. ¿Qué más tenemos? Agua. ¿Y qué otra cosa tenemos adentro? Calcio. Muchos minerales. Todo eso lo tienen los animales. Dígame qué animal no tiene calcio. ¿Qué animal no respira? ¿Qué planta no tiene minerales que tenemos nosotros? Dígame qué río no tiene agua. Difícil. Entonces, estaría bueno que nosotros volvamos a entender de que nos creó como una partecita más ahí adentro, como una función especial. Pero así también hoy los científicos nos están demostrando que si una sola especie de mosquito desaparece, se produce un pequeño desequilibrio. Aún es un punto de oración y no de economía. algo armonioso. No nos ponemos 50 pollos, ni nos ponemos a matar porque se nos va a agarrar. Ordenado y tiene un equilibrio. Y creo que de a poquito, también muchos cristianos especiales del mundo y iglesia, están descubriendo que tenemos que volver a descubrir que es algo re bueno, sentirse parte de la creación. Y cuando te escuchan, ¿sabes lo que te dicen? ¿Qué te dicen? ¡Tierra, tierra! ¡Vamos! Polvo a polvo y ¿qué más? Ceniza, ceniza. ¡Ay! ¡Ceniza a ceniza! Son muy elementos de la naturaleza. Pero nosotros escuchamos eso como que el mismo pastor hizo como parte de algo mágico. No. Toma conciencia que vamos a volver a ser polvo. Vas a volver a ser naturaleza plena. Y nos da mal, nosotros tenemos el único regalazo que nos dio Dios de poder darnos cuenta de eso. Y que está lindo, no está lindo morirse, volver a ser polvo ni nada de eso. Yo no, no. Pero está bueno saberlo. Entonces también tener una relación armónica con todos nosotros que tenemos vida en este planeta. A imagen y semejanza los creó. Eso también tiene que ver con otra cosa. Nos ha creado con una delicadeza y un cuidado impresionante. Nosotros podemos empezar a querernos profundamente, de hecho lo hacemos en cierta edad, y nos volvemos locos, lo más complicado es el amor por otra persona. ¿Ah? Y te ponemos, ¿y si no le puede hablar del agua? No entiendes. Dígame qué animal tiene una, esa cualidad de amar así. Te digo estar en la edad del pavo. Lo que no da gusto es que tu papá siempre te lo diga. Porque él tiene que estar en la edad del pavo. Pero cosas muy lindas. Muy lindas tener a alguien que cuando estás enfermo viene, te acaricia y te cuida. Ah, pero sabes que se está cuidando que hay algún animal aquí. Que cuentan, quizás. Y está bueno. Y hay muchas cosas que todavía no sabemos. Eso es orden, eso es crear, eso es permanente creación. Porque se repite una y mil veces. Pero lamentablemente, una y mil veces nosotros queremos mandar de tal manera que destruimos. Y voy a ir terminando. Algo que a mí me parece que nosotros agarramos la naturaleza como que si fuera una materia que puedo utilizar a mi gusto y placer, como si fuera una cosa muerta. Entonces yo trato de sacar de ahí lo más que puedo. Gracias. eles. Eso quiera relacionar lo demás seres, los animales, con la plaza, con la explotación, etcétera, etcétera. Eso es, para mí es de pronto redescubrir que hay también está Dios diciendo eso, si eso puede a mí me lo ordenó, no se está metido ahí. Y lo hacemos con mucho cariño. Y no utilizamos esa fortuna, no sé, no sé. Eso es como lo que quería compartir con ustedes, algunos pensamientos que me surgen de este relato. Primero hay otro relato más de la creación que también dice cosas similares, y obviamente hay muchas cosas más, pero para el tema de hoy, pues, gracias. Muchas gracias, y voy a leerles a ustedes Ipanochic, pero no podíamos en otros niveles, no le dieron al presidente de la iglesia ni nada, porque yo acá encontré una oración que hizo la tierra. Y no me mandes tampoco a ningún número de estudiante. Pero me pareció muy lindo escuchar. Yo soy la tierra, la madre tierra. Mis heridas sangran en corazón. Las maneras agresivas que las personas destruyen mis ritmos y destruyen cada vez más mi vida. Las tecnologías desconsideradas envenenan mis aguas, mi tierra, mi aire, y matan a mis hijas e hijos en mis entrañas. La gente de las sociedades industrializadas solo quieren dominarme y explotarme, como si no tuviera derecho a una vida propia. Mi cuerpo maternal ha sido herido, desnudado y violado, por el hábito afán de acumular ganancias. Este cuerpo, sin el que en esta tierra nadie puede vivir, este cuerpo que cobija a innumerables criaturas vulnerables, sufre. Ustedes lean el capítulo 8 de Pablo, porque también Pablo dice toda la creación divina. Es una oración de una persona. Muchas gracias. Vamos a escuchar una, vamos a compartir, porque es una oración, ¿verdad? Es el momento para compartir una pequeña oración que hizo el grupo que trabajó en relación a este momento de decisión. Ah, yo, perfecto. Déjanos que las personas, por favor, y no sé quién está aquí. Vamos a ver ahí. Vamos. Después de que terminamos la charla, nos permitieron realizar una oración. Dios creador de todo, te damos gracias por poder disfrutar de cada amanecer, el canto de los pájaros, el ruido del río, los aromas de la naturaleza. Danos sabiduría para administrar correctamente la naturaleza, fuerza para cambiar aquellos actos que destruyen la creación. Guía a los gobernantes a tomar políticas protectoras sobre los recursos naturales. Oriéndanos en la búsqueda de alternativas o estrategias para disminuir la contaminación y ayúdanos a recuperar la capacidad de asombro ante los pequeños hechos de la naturaleza, ante una puesta de sol, la belleza de los pájaros, los colores de las flores. Nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Padre celestial, eterno Dios, que has creado el universo, que eres digno de toda honra, de toda alabanza. Te damos gracias por la experiencia de lo que pudimos compartir esta tarde, por tu presencia en este encuentro y por todo lo recibido a través de tu creación. Te pedimos perdón por lo que no fue de tu agrado. Pedimos sabiduría para hacer tu voluntad y perseverar hasta el fin. Te rogamos tu guía y orientación para contribuir a través de nuestras acciones al cuidado y preservación de lo que nos has encomendado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y lo encomendamos en tus manos.